La muerte es el tema que iniciamos en la presentación anterior y tema que continuará exponiéndonos el Dr. Abelardo Limón en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Hablábamos sobre la primera vez que la Biblia menciona la muerte. Esto es cuando Dios advirtió a Adán que el día que comiera del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ciertamente moriría. Sabemos que Adán recibió la comisión de sojuzgar la tierra, de señorear sobre todo pez, ave y bestia, y de labrar y de guardar el huerto. Si el guardar o defender el huerto para Dios contra todo ataque del diablo envolvía actos de violencia, esto dudamos, pero en el labrar el jardín, por lo menos el hombre aprendió que la naturaleza orgánica sí sufría la muerte, especialmente cuando se servía para alimento al hombre y a todas las bestias. Aunque no dice la palabra que los animales se morían antes de la caída del hombre, la ciencia nos dice que hay, sin embargo, evidencia decisiva de que desde el principio toda otra vida terrestre, es decir, toda otra vida fuera del hombre, fue constituida bajo la ley de la muerte. Los poderes y órganos reproductivos y asimilativos comunes a todas las criaturas vivientes y los órganos, instintos y hábitos destructivos de aves de rapiña y bestias carnívoras sin duda contemplan y proveen para un sistema o constitución de cosas en que la muerte debe reinar. Los descubrimientos de la geología nos demuestran, por ejemplo, el predominio de la muerte en las edades muy anteriores a la creación del hombre. Desde el primer día de Dios habló al hombre de la muerte. La describía como el resultado directo de la desobediencia, un castigo físico por una falta espiritual, un pecado contra Dios. La ciencia no encuentra en el hombre una necesidad para morir. El cuerpo humano contiene la capacidad de seguir renovándose, reemplazando las células viejas con otras nuevas. El mismo espíritu continúa viviendo en el cuerpo con el recuerdo de lo que pasó, estando el cuerpo compuesto de otras células ya descartadas. Tal vez sea correcto aquí decir que tenemos otro cerebro, pero la misma mente. Nuevo órgano cardíaco, pero el mismo corazón o centro de sentimientos. No hay nada en la ciencia que contradiga la historia antediluviana de aquellos patriarcas que vivían casi un milenio. Tampoco es irrazonable creer que Dios había creado al hombre para que viviera para siempre sin ver muerte, con tal que viviera en justicia. Toda la Biblia nos da testimonio unánime de que la muerte, para el hombre, es el castigo por el pecado cometido por todo miembro de la raza humana cuando estaba concentrada en el progenitor común, es decir, en el primer hombre, Adán. Dice Romanos, capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este pasaje tan claramente declara la causa de la muerte solo en los hombres. No dice nada acerca de la razón por la cual la muerte reina entre los animales y en la naturaleza. Creemos que toda la creación fue sujetada a servidumbre. Esto quiere decir que se aumentó el dolor y el sufrimiento, se aumentó la enfermedad y la lucha entre los animales y, hasta donde es aplicable, aún entre las plantas. Todo como consecuencia del pecado de Adán. Esto es de esperarse, por cuanto esto hace prevalecer las condiciones o ambiente que conviene al hombre pecador. Pero los animales no pueden pecar y, por lo tanto, no pueden morir judicialmente condenados por el pecado. La muerte es la ley de su ser. La Biblia no dice que las bestias mueren porque el hombre pecó, sino que el hombre, por cuanto pecó, perdió su original distinción y honra y ahora ha llegado a ser semejante a las bestias que perecen. Salmo 49, verso 12. La Biblia declara con toda claridad que la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. y en Santiago 1:15 dice que el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hablemos ahora de la muerte espiritual, es decir, de la separación del espíritu humano del cuerpo humano. Los materialistas aquí alegan que el hombre es cuerpo y nada más, que al morir se acaba toda la persona. Pero es completamente inaceptable esta idea para nosotros. Le diré por qué. Al morir, la verdadera personalidad sigue viviendo. En vez de ser la terminación de todo, es realmente su natalicio a otra vida distinta y a más importante estado o esfera de ser. La Biblia dice repetidas veces que el morir es el entregar el espíritu. Mientras uno vive, quiere decir que su espíritu o alma está todavía en el cuerpo. En varios pasajes de la Biblia, en la versión Reina Valera revisada de 1960, se usa la palabra expiró. Esto significa el soltar el último aliento o respiración. La muerte es entonces la partida, y se entiende por esto que es el partir del alma del cuerpo. Cuando leemos el libro de Eclesiastés, capítulo 8, verso 8, ahí vemos que Salomón nos dice que no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. En varios casos sabemos, al estudiar los evangelios, que Jesucristo devolvió la vida a personas recientemente muertas, es decir, el alma volvió al cuerpo. No es posible aquí hablar más claro sobre este tema que lo que dice Santiago en su argumento de comparación en el capítulo 2, verso 26, donde él dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Para el ser humano, entonces, la muerte es la separación del espíritu de lo que es material, es decir, del cuerpo. Otra expresión bíblica para la muerte es la palabra dormir. Pero aquí tenemos que tener entendido que es el cuerpo solamente que duerme, y duerme en el polvo, dice Daniel 12:2. Recordemos Esteban. Esteban, al ser apedreado, oró simplemente así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Dice la Biblia en Hechos 7:60 que entonces Esteban durmió. Al salir el alma, el cuerpo duerme, queda inactivo, sepultado hasta la resurrección de los justos. Jesucristo dijo en una ocasión a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y dice la Biblia que entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Esto lo encontramos en Juan 11, del 11 al 14. Al llegar al sepulcro, Jesucristo clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, dice la Biblia. En otras palabras, Jesucristo el Redentor llamó al espíritu humano de Lázaro a volver a entrar al cuerpo de Lázaro y ocuparlo de nuevo. En 1 Corintios capítulo 15, verso 6, hablando de los testigos que vieron a Jesucristo resucitado, Pablo dice así: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Por cierto, que no podían testificar si sus cuerpos estaban enterrados. Un pasaje al cual vamos a referirnos en varias ocasiones en las próximas lecciones y que tiene que ver con el tema de la muerte es la porción de la Escritura de 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al verso 17. Los primeros dos versos hablan de los muertos como los que duermen o durmieron. Dice así la palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero fíjese lo que dice otra versión, una versión que pretende ser muy literal. Dice así esta versión: ahora no quiero que estéis ignorantes, hermanos, concernientes a aquellos que estén reposando, a fin de que no os entristezcáis como los otros que no tienen expectación. Porque si estamos creyendo que Jesús murió y resucitó, así también aquellos que son puestos a reposar, Dios por Jesús conducirá a la vista juntamente con él. ¿Por qué esta comparación? Pues en el versículo 13 se usa la expresión los que duermen o reposan, como dice la segunda versión. Esto nos habla claramente de los muertos, y así algunas versiones lo traducen, pero no es difícil creer que equivale a decir los enterrados o los sepultados, esto es, que son los cuerpos que duermen o reposan. La pregunta es, ¿cómo puede Dios traer con Cristo, cuando Él venga, aquellos cuyos cuerpos están en el polvo de la tierra? Si se lee solamente estos dos versículos, es en verdad un poco difícil de comprenderlo, pero considerando a los versos siguientes como la explicación del método que Dios empleará para efectuarlo, entonces todo se aclara para aquel que cree que el Creador todavía tiene poder para intervenir en la historia humana con milagros estupendos. En primer término, vemos que los que están vivos no tendrán ninguna ventaja sobre los que durmieron en cuanto al tiempo de su resurrección. Esto es, no será más difícil para Dios levantar a los cuerpos enterrados y unirlos a sus almas o espíritus, haciéndoles aptos para su nueva vida, que transformar a los vivos. Por cierto, no comprendemos cómo lo va a hacer, con los unos y también con los otros, pero aquel que hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida es capaz de resucitar al cuerpo muerto. Creemos que los muertos en Cristo del verso 16 son los mismos que durmieron del verso 15, del 13 y del 14. El verso 17 entonces nos habla de la transformación que Dios operará en los santos que estarán vivos en el momento de la venida de Jesús y la reunión de todos los resucitados y transformados en la presencia del Señor. Así que, tomando en cuenta todo este pasaje, es muy claro, creemos que la única interpretación razonable es que los que duermen siempre se refiere a los cuerpos muertos. En ninguna parte dice la Biblia que el alma o el espíritu humano también duermen. Antes de dejar este tema, nos conviene una palabra de exhortación a todo obrero y pastor evangélico. No es correcto aquí esquivar el tema de la muerte en los sermones de los púlpitos. Por cierto, tampoco debe ser un tema favorito, pero ha de figurar entre los temas del año y debe ser tratado con suficiente amplitud que todos los oyentes sepan que para el cristiano, Jesucristo ha quitado de la muerte su aguijón. Ya hemos visto que la muerte es la separación del espíritu humano del cuerpo. Veremos en la próxima edición lo que es la muerte espiritual. Esta es la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.